nos fue, cómo están. Vengo para invitarles, como venimos haciendo los viernes, a las distintas actividades que tenemos en Santa Rosa y en Toay. Por suerte son un montón para todos los gustos, así que voy a ir mencionando solo algunas y en nuestra página web van a poder encontrar el resto de las propuestas. Para este viernes, como todos los viernes de agosto, va a estar dándose la obra, que es, mejor dicho, una narración oral escénica, Quema Quema, que es claramente un anclaje muy local porque nos transmite o nos lleva de alguna manera al querido Quemú Quemú de les actores Marcelo González, Armando Lagarejo, María Sol Riscosa y Roberto Giacomuzzi, que bajo la dirección de Edith Gazzaniga hacen esta propuesta que es muy graciosa, es muy linda, así que vayan a verla este viernes o en los próximos viernes de agosto a las 21 horas en el ATTP, allí en José Luro y Bolivia. También a las 21 horas se va a estar presentando la banda sinfónica en el concierto de música italiana que se lleva adelante en el Centro Cultural Medasur. Es con la entrada libre y gratuita y está organizada por el Centro Véneto de La Pampa, así que para quienes quieran recordar o conmemorar la música italiana de la mano de la banda sinfónica de La Pampa, allí les va a estar esperando el Medasur. Vamos a pasar a el sábado 10 de agosto, que sigue por suerte con el teatro. Durante todo este mes hay teatro también para las infancias, el Festivalito, que en el ATTP también se lleva adelante los sábados y los domingos a las 5:30 de la tarde. Para este fin de semana está la obra En Burrito a la Escuela, que nos visita la compañía Ulularia de Córdoba y trae títeres de mesa. Aprovechemos los títeres porque es algo que gusta mucho y es muy lindo. Para cerrar el sábado, hay el género musical que te guste. Por un lado, están festejando 5 años de swing Les Buitres en el Centro Municipal de Cultura. También va a estar el primer aniversario de Tuco, una banda de salsa argentina que lo celebra a lo grande con música en vivo, invitados de lujos y sorpresas en La Porfiada, en Forns y Artigas 2030. También Tréboles Rock, que va a estar con música en vivo en Rudabar. Y cerramos para bailar o bien al ritmo del punk con I Love Diana en Jaque al Rey, o bien con la caravana cuartetera con un super bailazo de Lisandro y Valentina Márquez en Líder Eventos en la avenida Spinetto 1370. Así que para mover la patita, la cadera, lo que tengamos ganas, hay mucha música este sábado. Y el día domingo en el Cheje se va a estar presentando la obra de 2 artistas que fueron seleccionados en la convocatoria Flash Art de dibujo, que van a ser Nicolás Rifskull y Cali Nubia. Así que a partir de las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche se pueden dar una vuelta por Cheje en Alvear 455, que va a estar esta propuesta. Y 7:30 de la tarde, como todos los domingos, está el Espacio Inca, que allí en Quintana 172, en el Centro Municipal de Cultura, van a estar presentando, dándole sala a El Escuerzo, que es una película de terror argentina que realmente es muy interesante. Yo vi solamente el tráiler, pero es de terror y está muy buena. Bueno, pueden darse una vuelta por ahí entonces al Centro Municipal de Cultura y visitar el Espacio Inca. Con todas estas propuestas y varias más que quedan subidas en nuestra página web, me despido de esta agenda. Y les recuerdo que queda en nuestra www.radiokermés toda la información para que puedan corroborar los lugares, los horarios y aprovechemos a salir en este agosto y a apapacharnos que tanto necesitamos.